Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona y como en cada emisión, créanme, es realmente un regocijo estar con todos ustedes en esta mañanita un tanto, dicen que tanto fría y un tanto lluviosa, no lo dudo, lo de frío es donde mi termostato corporal tal vez no está muy de acuerdo porque su servidor tiene un calor de los mil demonios que para qué les cuento. Y llegando a las oficinas de La Cavernaria estaba yo casi empapado, sí, pero de sudor, señores. Tal vez es un punto que no tenían que saberlo tan a detalle, pero es algo que no podía dejar pasar por alto. Mi nombre es Omar Dávila y de verdad muchísimas gracias por estar en este subprograma dedicado a la lucha libre en general. Ay, sí, ya no. Diste el clima y todo y al final te presentaste. Digo, ¿quién más? Bien, ¿eh? No, aparte, ¿quién más pueden esperar? Aparte de ti y de mí, ¿quién más puede? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. Bueno, en unos días de esto nos cae Blue Demon Jr. ¿Qué hubo? Oye, aquí en las oficinas. Exactamente, ¿no? Aquí en las oficinas. Y bueno, también ya escucharon su voz, como también cada emisión. La vez pasada su servidor tuvo que faltar. Pide disculpas, sí. Una disculpa por no haber asistido al programa anterior. Créanme que a veces, híjole, tener dos chambas está medio difícil, aunque no son dos, ¿verdad? Bueno, esta es la segunda chamba. Y bueno, por cuestiones de tiempo y demás factores ecológicos. Ah, no, ecológico. No sé, se me ocurrió. Estaba chida la palabra. Ecológico, sí. Por los malditos trajes naranjas no pudimos asistir. Exacto. Pero ya estamos de vuelta y créanme que, bueno, sí, una disculpa. Pero ya estamos aquí y disfrutando de lo mejor, de lo mejor. Y bueno, como cada también emisión, se lo comentaba hace un momento, mi amigo de Relevos Atómicos y hermano del alma, Paco Arreola. Muy buenos, sí, días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que, dependiendo de la hora que nos estén escuchando, esperamos que estén muy bien. Si se encuentran en la zona sureste de México, pues precaución porque hay alerta por tormenta tropical. También aquí en Puebla dijeron, sí, también en Puebla, pero bueno, ahí estuvo el reporte del clima, porque sea de la, sí, el reporte del clima por parte de La Cavernaria. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos mucha información esta semana. Bueno, no mucha, pero sí es mucha en el sentido de un solo evento, que fue lo de Triple Manía. Que estuvo interesantón. Ahorita lo platicamos a detallito. Pero bueno, antes de entrar en materia, recordando los canales de comunicación que ponemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta, estén al pendiente de actualizaciones y anuncios y cosas así. Si no tienen Facebook por alguna razón, pues bueno, pueden entrar directamente a nuestro sitio oficial, lacavernaria.com. Ahí nos andamos apareciendo 4 veces a la semana, lunes, miércoles, jueves y viernes. Ay, 4 días, sí, es cierto. ¿Qué más? Así, si gustan mandarnos un mensaje, un saludo, sugerencias y cualquier cosa que ustedes crean que nos pueda ayudar a mejorar el programa, pues bueno, nos pueden enviar un tweet directamente a los conductores, al de un servidor, @fcoarreola, y el de Omar Dávila es o-dávila71. Mándenle saludos, mándenle mentadas para que ya use más su. Ahora ya, neta. Sí, ay, bueno, está bien. Ponte la gorra. No, espérate, hace calor. Te pareces al telúrico, así. Al telúrico. Telúrico, te voy a dejar los dientes. Te pareces al telúrico. Pero bueno. Oye, ¿qué onda con México? Ya hace mucho que la selección dejó de importar. ¿Qué les pasa? Pues ya veo. Ojalá no pase el mundial. Ay, si se acaba el mundo. Bueno, al menos se acaba el mundo aquí en México por un verano. Oye, pero pues es que con esa forma de jugar no quiero nada. Sí, no, exacto. Si vas a echar ganas, no, pues no quiero ver cuando de verdad quieras jugar. Y deja tú, ayer estaban diciendo que, después del partido, que mejoraron. Ah, bueno, mejorar es que no metieron gol. No, al menos, no les metieran 4, como no, a Italia. No, bueno, al menos contra Italia metieron el gol de la honra. Pero pues aquí no metieron ni las manos. Sí, corona por ahí. Bueno. No eres de México, hijo. Pero bueno, es fútbol y de eso no, no hablamos no, aquí. No, no lo podíamos dejar pasar. En fin, ahora sí vamos a entrar en materia. Triplemanía 21 tuvo lugar el pasado domingo 16 de junio, si fue 16 de junio, en la Arena Ciudad de México. Y de entrada, pues había que... habría que destacar algunas cuestiones negativas por ahí, como por ejemplo la cuestión de que el pago por evento por internet se cayó el sistema apenas en la primera mitad de la transmisión. Se cayó el sistema, no fue una cuestión de triple A, obviamente. Se cayó el sistema del servicio que estaba transmitiendo el pago por evento. Y luego. Y pues se quedaron sin pago por evento. Obviamente AAA esa misma noche anunció un reembolso. Y se puso guapo y al día siguiente, más o menos, sí fue al día siguiente, en la tarde puso en YouTube todo lo que fue el evento completito, las 4 horas y media casi que duró. Cuatro horas y media. Las babuchas. Sí, antes de entrar a grabar aquí. O sea, a ver, entonces, iba a ser un pago por evento. Fue un pago por evento. Bueno, se transmitió por Sky, por internet y obviamente los que fueron a ver. Un pago por evento. Y ahorita les regalaron la función. Bueno, nos regalaron la función. Nos regalaron completa. La función completa. Hubo reembolso para los que compraron el pago por evento por internet. Y al día siguiente lo subieron completito por YouTube. Entonces, pues estuvo chido, ¿no? Se reivindicó un poquito. Se reivindicó y aparte a la gente que lógicamente no pudo asistir, no pudo dar este pago por evento, fue un plus. Bueno, así como que, ¡órale! Ándale, vamos a verlo, ¿no? Sí, exacto. Eso fue como que se reivindicó. Y que inclusive, bueno, ahorita estaba checando los comentarios en YouTube. Que por qué no lo subieron en HD. No, bueno, tampoco te claves. Sí, no, antes sí que lo subieron, ¿no? Obviamente sí, la resolución es un poquito baja, está a 240p. Pero lo suficiente. Sí. Estamos hablando de que son 4 videos de hora y cachito a lo mejor. Y digo. Sí, no, obviamente, ¿no? Pero algunos dicen, no, en HD. Y bueno, la resolución sí está un tanto baja. Pero sí se puede ver. Está visible. Claro, lo importante es verlo. Ajá, exacto. Otro detallito negativo que hubo por ahí fue, creo que, una ausencia que estaba anunciado Goyito Pérez, este peleador de MMA que le gusta la lucha libre y eso, y bueno, por cuestiones de una lesión que tiene, ya no pudo asistir, que iba como el invitado especial para este evento, iba como invitado de Octagón. Entonces, oye, hablando de Octagón, bueno, ahorita platicamos la lucha que tuvieron. Me refiero a Octagón y me refiero, veo, por el lado técnico, estaba del lado técnico, y por el lado rudo que estaba Canek. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas. Exactamente, lucha interesante. Creo que este programa, comentamos, ¿no? Sí, creo que este programa va a ser de Triple Manía 21. Va a ser de Triple Manía 21. Tenemos otras cosas, pero quisimos darle prioridad a Triple Manía 21. La ausencia de Goyito Pérez, pero obviamente por una lesión a la mera hora ya no pudo hacer el viaje de Estados Unidos al DF. Entonces que no fue porque no quisieran. Exacto, no quisieron complicar más la lesión. Y bueno, ya checando la transmisión, pues sí, en aspectos técnicos son más esas cuestiones, ¿no? Y otras cosas en la cuestión de el evento ya como tal, pero en aspectos técnicos el audio sí dejó mucho. Hubo, por ejemplo, en la lucha estelar, en el cabellera contra cabellera, se perdió completamente, espero que solo, no creo que haya sido solo de mi lado, ya no se escuchaban los comentaristas, se escuchaba más el ruido ambiental que lo que decían los comentaristas. Entonces, en general, ese sentido técnico como que no estuvo muy bien, digo. El aspecto técnico estuvo fatal. Tal cual, el pago por evento lógicamente se tiene que cablear, se tienen que hacer una serie de cosas interminables casi para un evento de tal magnitud y para una estructura en la cual fue desarrollada esta lucha, pero tal vez no nada más fueron ellos, sino en general todo el cuerpo técnico estuvo al 100%. Obviamente, ¿no? Me imagino que AAA contrató a alguien para que, claro, sí, para que le llevara toda esta cuestión. Pero estuvo horriblemente manejado. Pero imagínate cuántos pesos no perdieron ahí. Sí, no, a mí me desesperó un tanto esa cuestión del audio, porque a veces sí estaba muy arriba o estaba, por ejemplo, el audio ambiental estaba muy, muy alto y no podías escuchar a los comentaristas. o luego presentaban a alguien y la música estaba más fuerte que los comentaristas. Entonces, uh-huh, así como que ese detalle, ¿no? Sí, del aspecto técnico. Hubo otro por ahí que estaban presentando el video homenaje a Héctor Garza, que ahí sí el audio se escuchó perfecto, pero lo malo es que el video estaba muy pequeño. No, ni siquiera pusieron en la pantalla completa. Lo pasaron en lo que fue la pantalla de ahí de la Arena Ciudad de México. ¿Cómo crees? Sí, lo pasaron ahí en la pantalla que en las pantallas que tienen ahí en la Arena Ciudad de México. Ya cuando se iba a terminar el video, ah, sí, ya podemos. Ya lo ponemos en la pantalla completa. Qué poca. Sí, no, entonces manera, ¿no? Sí, fue esos detalles que son técnicos y obviamente de que a AAA de cierta forma como que no tiene poder ni control sobre ellos, pero sí tiene derecho a exigir un mejor servicio para la próxima, obviamente. Sí, pues ya terminó. Digo, estás pagando, sí, ¿cuántos? Y no fueron 20 mil pesos, ¿no? No, exacto. Y aunque hubiera sido un peso, sí, por eso te estoy contratando. Sí, exacto. Entonces sí hubo muchas cuestiones que en el aspecto técnico que dejaron mucho que desear. A mí sí me incomodaron. Dijeron, algunos podrán decir, son detallitos, pero a mí en lo personal sí me incomodaron viendo la transmisión. Sobre todo esa cuestión del audio, porque tienen un comentarista de lujo como lo es Hugo Sabinovich, uh-huh, y en muchas de las luchas se perdió entre el mal manejo del audio con el ruido ambiental y con la música y con, bueno, todo, ¿no? Entonces esos detalles técnicos, insisto, dirán ustedes, bueno, pues qué no lo voy a decir así. Pues qué payaso, ¿no? Qué fresa, exacto. Sí. Pero yo la verdad, a mí sí me afectó. A mí sí me hizo ruido esa cuestión del audio, del video y cosas así. Sobre todo en el video de Héctor Garza, prácticamente todo el homenaje que le hicieron, pues no lo pude ver bien. Obviamente eran luchadores hablando de Héctor Garza, pero si vas a poner un video, ponlo para que se vea bien en la transmisión. Digo, y aparte de eso, bien sabemos que eventos de magnitudes, no solamente de magnitudes como lo fue, mejor dicho, Triple Manía número 21, hay un desarrollo en el sentido de prueba y error, uh-huh, ¿no? Entonces, tal cual antes del evento se tuvo que haber hecho pruebas de audio, pruebas de video, cámaras, en dónde está esto, en dónde está el otro, uh-huh, en dónde se escucha mejor, en dónde no se escucha, ok. A ver, vamos a ver si cuando se presente el Mesías, ¿no? ¿Qué música? A ver, ahora tú habla, preséntalo. O sea, todo eso es previo, uh-huh, al evento. Digo, es algo que no desconocemos. Uh-huh. Ahora, me extraña. O que también puede pasar, vamos a dar el beneficio de la duda, que por desgracia en el mero día siempre te cae algo. Sí, no, exacto. ¿No? Que pudo haber sido, uh-huh, que las pruebas anteriores hayan estado bien, hayan sido satisfactorias. Sin embargo, en el mero día o me faltó alguien o me faltaron todos o un cablecito se soltó y gracias a ese cablecito pasó todo lo que pasó. Sí, exacto. Entonces, sí fueron esos como detalles técnicos. Obviamente, creemos o queremos pensar que en la cuestión del manejo de audio, de video, pues AAA no tuvo control sobre eso. En la cuestión de la transmisión del pago por evento fue cuestión de Sky y de Ustream, que hubo problemas del lado de Ustream y que trajeron a un ingeniero de Alemania, que creo que es de lugar de origen de este sitio. Entonces, esa cuestión de los detalles técnicos. Todo a la hora, viejo. Sí, todo a la hora. Sí, creo que lo estaba siguiendo la transmisión por Twitter y tenía como, ¿qué será? Una hora y media de haber empezado y ya estaban anunciando el problema del pago por internet. Pero bueno, vamos a un corte. Ay, güey, sí nos extendimos un poquito. Vamos a un corte, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. ¡Ay, mamá! No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Mi adoración. Todo me. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y seguimos aquí en La Cavernaria. Estamos hablando de de Triple Manía 21. Hablamos de esos detalles técnicos que parecen mínimos, pero fueron importantes y afectaron de cierta forma la experiencia de la transmisión. Pero bueno, no fue tanto culpa de Triple A. En la cuestión de Triple A, lo que sí tuvo injerencia Triple A. ¿Qué quieres empezar con las luchas? ¿Con cuál lucha quieres empezar? Es más, paso. ¿Con cuál lucha? Hubo muchos encuentros, algunos más buenos que otros. Sí. Pero a ver, ¿con cuál quieres empezar? ¿Con cuál estará buena? ¿Con la de Blue Demon y el Mesías? Blue Demon Jr. contra el Mesías. Definitivamente creo que fue el encuentro de la noche. Esperad. Un poquito más que la estelar. Ok, para ti era más esperado ese que la estelar. Yo esperaba más la estelar que este. Inclusive creo que era así como que esta la ponía como que de la tercera. Era como la tercera lucha que esperaba de este Triple Manía. Y la verdad fue la mejor lucha de la noche. No decepcionó. Me sorprende el Mesías, es muy buen luchador. Prácticamente toda la lucha fue a ras de lona. Se tuvo que preparar bien el Mesías, déjame te digo. Se ve, o sea, se nota el estilo, el cambiante estilo, ¿no? Como lo dice Paquito, por algo le sorprendió a Paco. En ese sentido, lo comentábamos en el programa pasado, el hecho de que, se lo platicaba a Paquito y a ustedes, de que Mesías se tenía que preparar más que al 100% para poder enfrentar a uno de los grandes de los cuadriláteros, que es Blue Demon Jr. Un tipo y un personaje que ha sabido llevar muy bien su legado, creo que lo ha respetado y lo ha superado de cierta forma, y es algo que se le puede aplaudir y que de lo cual se puede sentir orgulloso Blue Demon Jr. Ahora, el Mesías nunca dije que fuese un mal luchador, para nada. A lo que me refería con que se tenía que preparar al 100 es porque el otro cuate pues tiene un estilo de lucha que es lucha libre. Estamos, no nada más pierrotazos, no nada más fuerza, no nada más gritos, no nada más caras con pupilentes y demás. No nada más aventarlo en mesas y exactamente cosas así. Entonces, no, aquí es cuerdas, aquí es lona, aquí es todo lo que se puede ocupar de la lucha libre. Entonces, siento que el Mesías, le aplaudo, qué bueno, se preparó y respetó esa ética profesional de lo que es la lucha libre. Sí, exacto. Me sorprendió mucho. Yo lo hacía un luchador muy al estilo americano, muy tosco. Obviamente su físico no le ayuda, pero la verdad dio un buen despliegue de lucha ras de lona. Y la verdad fue el encuentro de la noche. Estaba en disputa el campeonato latinoamericano de AAA, que dejó vacante la auténtica parca. Al salirse de Triple A, por cierto. Sí, y que bueno, como atractivo, pues bueno, llegó Hugo Sabinovich, aparte que estuvo narrando parte del evento, pues bueno, llegó como second del Mesías para esa lucha, y al final, pues bueno, Blue Demon Jr. derrotó a Ricky Banderas, el Mesías, con una variante de estaca, cangrejo, no sé cómo se llama esa llave, pero la hizo muy ahorita no me acuerdo más bien cómo se llama esa llave. Pero es como variante de estaca, cangrejo con todo, ¿no? Es una llave muy dolorosa, castiga las piernas y la espalda. Pero, y lo más sorprendente fue el final, que apareció la Park para entregar el campeonato latinoamericano. Muy a su estilo, creo que no puedo decir algunas de las palabras que dijo, muy característico del señor, obviamente. Que como le reclama al Mesías, que como le ganó este pen. Y el Mesías le quería dar el cinturón a Blue Demon Jr., pero la Park se enojó y le dijo, yo le voy a dar el cinturón, Cap. Entonces, sería más fácil si digo las groserías, pero no, no. Y de hecho, es cuestión... Claro, fue lo que dijeron. También sí, es lo que dijo, ¿no? Sí, bueno, sí, exacto. Exacto, entonces sí, la Park muy a su estilo, reconoció el estilo, el buen luchar de estos dos gladiadores. Yo reconozco, la verdad, la buena lucha que dio el Mesías para este encuentro. Lástima para él que no se quedó con el campeonato. Ni modo, lo comentaba y lo sigo comentando. Blue Demon Jr., felicidades nuevamente, has demostrado. Fíjate, ¿sabes qué tiene ese tipo? No es que lo halague de más, no, para nada. Tiene humildad. Sí, exacto, es muy humilde. Entonces yo creo que eso es lo que más puede identificar y más ha hecho que su trabajo sea lo que es hoy en día. Exactamente. Y bueno, siguiendo con el resto de los encuentros. Sigamos, ahora ¿con quién? ¿Con cuál quieres ir? Con uno de los malitos de la noche, la verdad. Lo que fue el encuentro México-Estados Unidos. México contra Estados Unidos y Puerto Rico. Los Mexican Power. No, los Psycho Circus. Los Psycho Circus contra todos los demás. Me gustó, qué bueno que perdieron estos. Sí. No, y deja tú, lo que me sorprendió fue cuando los estaban presentando. ¿Quién fue? Jesús Zúñiga. Sí, Jesús Zúñiga los estaba presentando. Y bueno, tenemos aquí a los luchadores con el récord de victorias más, con el récord de más victorias, con más de 600 victorias seguidas. Y yo, wow, no, exacto, yo tenía esa duda en su momento de cuánto había quedado el récord de victorias de los Psycho Circus. 600 victorias. O sea, ya habíamos dado en su momento la opinión al respecto, pero la verdad aquí sí lo exageraron. 600 victorias no puede ser. Se me hace mucho. A menos que lucharan diario. Claro, imagínate. A menos que lucharan diario. Llevan poquito tiempo los Psycho Circus, nada más que ese dato. Tienen como 5 años luchando juntos. Imagínate. Entonces, así como que, oye. Y fue en los primeros 2. Me atrevo a decir 2 años en que salieron con eso de que sí, nuevo récord invicto. Ya superamos a los Cocos. Que en su momento el de los Cocos también sonaba un poquito de cierta forma increíble, pero como que lo comparas. ¿Cuánto era de los Cocos? 150 y algo. Y el casi de 200 luchas, casi 200 luchas. 150 a 200 luchas ganadas. Y pero de eso a 600. A 600, oye, sí, no, sí, friegues. Bájale 2 rayitas a tu volumen para que veas, ¿no? Pero bueno, llegaron los Psycho Circus para enfrentarse a Jeff Jarrett, a Matt Morgan y a Monster Pain. De este luchador de Puerto Rico, la verdad que lucha más floja, como que se distrajeron todos, se fueron sobre la esposa de Jeff Jarrett, que la bruja, que no sé qué, que tal cual tenían que salir con la telenovela. Exacto, de acuerdo. Sí, exacto. Entonces fue uno de los encuentros malos. Se empezó bien Triple Manía y aquí como a partir de esta lucha que fue creo que la como que lo que marcó la mitad del evento. Se vino para abajo, según yo, Triple Manía. Y nada más como que repuntó tantito con la lucha de Blue Demon y el Mesías. Pero esta lucha floja, floja, floja. Como que realmente no había nada así como que importante en disputa. Se lo armaron así al ahí se va. Exacto, fue por eso. Así de, miren, tenemos una alianza con TNA. Vamos a hacer algo, ¿no? Y vamos a traer a Jeff Jarrett, que ni siquiera lo ocupan en TNA. Y bueno, a Matt Morgan, que es estelarista. Entonces, bueno, así como que se balanceó. Y Monster Pain, que nadie lo conoce, pero bueno, también lo traen. Algunos, ¿no? Algunos han escuchado un poquito de ese tipo, pero no es así como que los grandes de los grandes. Sí, exacto. Y que también apareció el presidente del World Wrestling League, del que Hugo Sabinovich es promotor y productor, más bien. Todo el mundo ahí como que fue un relajo de encuentro. Realmente no hubo nada así como que destacar. Bueno, por el lado positivo realmente fue como que puro golpe. Uh-huh. Yo me voy a meter, todo el mundo se metió. Vamos a ponerle un sombrero de bruja a Karen Jarrett. Y al final, pues bueno, los gringos puertorriqueños se terminarían llevando la victoria. Matt Morgan le aplicó la garra, su variante de la garra cibernética. Órale, o, va. O su variante de, ¿cómo se llama este movimiento del Undertaker? Este movimiento, el chokeslam del Undertaker. Entonces sí fue como que esta lucha fue como de las peorcitas. Hubo una peor, pero bueno, eso lo comentaremos. Creo que sí, más adelante. Al regresar. Sí, ya al regresar. Vamos a un corte. Sí, va a ser programa dedicado a Triple Manía 21. Sigan con nosotros. Teníamos otras cosas, pero bueno, por el tiempo creo que va a ser programa de Triple Manía 21. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lana. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, estamos tratando el tema de Triple Manía número 21, desde lo técnico hasta lo luchístico, perdón. Y todavía nos faltan comentar lo algunas. Lo técnico es lo rudo. Lo técnico. Perdón. Bueno, ven como no solamente yo soy el chistoso a veces, no. También a Paquito se le van las cabras a veces. Sí, sí, sí. No, pero estamos hablando, bueno, sobre algunos combates y otros que nos faltan todavía por comentar y algunas intervenciones que no podrían faltar en Triple Manía número 21. Pero bueno, de esas, un poquito adelantito de esas intervenciones, por el momento queríamos comentarles la lucha que tuvo, o las luchas, porque tuvo dos luchas, Heavy Metal. En uno salió Avanti y en la otra salió derrotado. El rey del Heavy Metal. El rey del Heavy Metal, exactamente. Este luchador que en sus tiempos, en la época de los 90s, fue y sigue siendo uno de los meros meros dentro del cuadrilátero. Realmente Heavy Metal marcó muy su estilo. ¿Qué fue? Es que también fue técnico. Fue rudo. Ajá, empezó como un rudo y luego técnico, pero aún técnico siguió siendo muy rudo. Yo creo que ha sido uno de los luchadores que ha podido estar en los dos bandos sin que la gente le replique algo. Sí, exacto. ¿No? Es buen luchador en ambos bandos. Exactamente. Y creo que es uno de los pocos que ha sabido respetar a sus compañeros de bando. ¿No? Y otro, bueno, también un luchador que a sus presas, o mejor dicho, a aquellos personajes que son, pues que traen pique ahí, también muy diplomáticamente les ha roto el si quieres. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Muy diplomáticamente. Muy diplomáticamente. Pues oye, es lucha libre, no hay claro. No hay nada diplomático en eso. Sí, bueno, sí. Pero ha estado muy en su estilo, eso me refiero. Y ha sido un buen luchador. Y bueno, en Triple Manía número 21 lo tuvimos participando en una lucha enfrentando a Chessman, en la cual, por desgracia, no, a Chessman sí le rompió la calabaza en todas las partes. Con Chessman sí no. Chessman, mejor dicho, no pudo ver la suya. Y bueno, Heavy Metal salió avante en esta contienda, haciendo garra y haciendo lucidez de sus actitudes luchísticas. Sí, que prácticamente todo ese encuentro lo dominó Chessman. Sí le dio una buena arrastrada al buen Heavy Metal. Y pues en un descuido le aplicaron la casita y ahí quedó. No necesitó más Heavy Metal para avanzar a la lucha por el megacampeonato AAA. Que bueno, ya sí, después de la mega arrastrada que le dio Chessman, pues obviamente sí llegó un tanto mayugado. Sí. Si lo quieres ver así, hubo una lucha entre... Hubo una lucha antes del encuentro por el megacampeonato. Pero bueno, Heavy Metal como que sí llegó bastante cansado y al final el Tejano sí le dio le siguió con la arrastrada que empezó que empezó Chessman. Y al final, pues bueno, Tejano Junior que no le había puesto atención, pero ahorita con su entrada en Triple Manía, no sé si es cosa de él o no sé si es cosa de Triple Manía, digo de Triple Manía, de Triple A, pero se salió haciendo unas poses acá muy al estilo de Randy Orton, así cuando entra, si han visto WWE, Randy Orton se para en una esquina del cuadrilátero y ya abren los brazos y así como... Cándale, ¿no? De Titanic. Casi. Ándale, básicamente la pose del Titanic. Bueno, sí, es cierto. Me agradó más eso. Básicamente hace la pose del Titanic así. Sí, sintiendo el alarido de la gente. Exacto, ¿no? Y básicamente el Tejano hizo como que esa clase de ademanes, ¿no? Pero ojalá que no sea eso y sean solo mis nervios. Claro. Pero en general fue buena lucha, la verdad. Con todo y que estuvo más de un solo lado en esta lucha, afortunadamente no, nadie intervino, todo se quedó en el cuadrilátero. Por ahí en la primera lucha estuvo el asistente de Heavy Metal, el Luquillo, que es un mini y que al final salió en camilla y ya no apareció para la lucha del campeonato. Pero fue buena lucha en general. Mis respetos para el Tejano, si es buen luchador. Le ganó bien, no hubo ninguna artimaña, todo se quedó en buena lucha. En buena lucha. Y al final, pues bueno, una sorpresa que llegó Villano Quinto. Por cierto. Por cierto, apareció Villano Quinto a darle... Es otra de las intervenciones que son interesantes. Villano Ajá. Quinto, recordemos, hace algunos meses ya tuvo dos luchas de retiro. La oficial en el Juan de la Barrera. Exacto. La no oficial... Que fue como el tributo. Exacto, como tributo en la Arena Coliseo. En la Arena Coliseo, exactamente. Por la función de los 70 años. Y apareció en Triple Manía. Exacto. Ahora nos aparece en Triple Manía número 21. Ahora quiere enfrentar al Tejano. Al Tejano. Y hasta él reconoció, no, yo ya estoy retirado, pero bueno, ya estuve en la Arena México, ya estuve en el Toreo, ya estuve en Japón, ya estuve en Estados Unidos, pero nunca he tenido este campeonato. Y básicamente le fue a pedir una oportunidad por el megacampeonato a el Tejano Junior. Hasta le dijo, dame unos meses para prepararme, por favor. Y el Tejano Junior así como que, pues bueno, vas. Le dio la oportunidad por... Sobre Ruco. Casi. No, va, le dijo algo, sí le habló algo de su edad y todo lo que quieras, pero sí le dio la oportunidad por el megacampeonato. Villano Quinto es un gran personaje, no lo dudamos. Pero si ya te retiraste, ya hiciste lo tuyo en el cuadrilátero. Yo sé que ese amor por las cuerdas y por la lona son como el vicio, ¿no? Son como algo que no puedes dejar de la noche a la mañana, no es tan fácil. De esa parte la entiendo. Pero, híjole. O sea, exacto. No, es como, ¿quién era? Hasta él lo había dicho, ¿no? Me quiero retirar con la salud que tengo, porque muy pocos de mis compañeros, o no todos, desgraciadamente, se pueden retirar con las facultades con las que yo me estoy retirando, que es enterito en todo su esplendor de la palabra. Y muchos no, muchos se tienen que retirar por fracturas, por una lesión, no sé, en X o Y el lugar, incluso cerebral. Sí, ¿no? Sus hermanos, recordar que... por ejemplo. Que uno de sus hermanos se tuvo que retirar antes por una lesión. Y que al final, entrenando lucha libre, se terminaría grabando y terminaría falleciendo. O sea que... Son cosas... Bueno. Pero bueno, él está sí, sano. Exactamente, todo, él ¿no? está sano. Él está sano. Yo creo que también por eso... ahora sí que quiere aprovechar esa salud para poder disfrutar, ¿no? Ándale, ya así como que ya la última, me cae que es la última y me sí, voy, ahora ¿no? sí ya la última. La caminera. Casi. La caminera ya. Pero no cualquier caminera, una lucha por el megacampeonato. Y es contra Tejano Junior. Tejano Junior es un luchador bueno, es un luchador aguerrido, es un cuate que sabe hacer lo suyo. No sé por qué no ha sobresalido un poquito más Tejano Junior, En algún momento lo tuvo, pero pum, como que no sé. Ajá, y fíjate que es otro de los detalles. La lucha por el megacampeonato estuvo a la mitad del cartel. Y el cabellera contra cabellera. Es más, el campeonato latinoamericano estuvo más arriba en el cartel que el megacampeonato. ¿Qué hubo con eso? ¿Habrá sido por los luchadores? Estamos hablando de un estatus. Sí, claro, obviamente. Junior, ¿no? Obviamente sí, pero pues es que no es lo mismo el campeonato latinoamericano que el megacampeonato triple. Obviamente, bueno, en cuestión de jerarquías, claro, en sí. los luchadores, sí, pues obviamente supuesto. Mesías y Blue Demon sí, Jr. se lo llevan sin de duda, calle. Claro. Pero en cuestión de jerarquías de campeonato, pues ahí siento que como que el megacampeonato importa más. En jerarquías de campeonato. Sí, en jerarquías de campeonato. En jerarquías de campeonato. Aquí pero nos fuimos con la jerarquía de los luchadores. Exacto, me imagino que por eso los programaron más arriba claro. en el campeonato latinoamericano claro. y más abajo al megacampeonato. Pero bueno. Así quedó, hace una lucha más el megacampeón. Sigue y a ver en cuánto tiempo más veremos esa lucha de Villano Quinto contra el Tejano Junior. Vamos, está interesante. El señor sí vale la pena seguirlo viendo en los cuadriláteros. La caminera, vamos a ver. La caminera. Esa fue la caminera. Y bueno, otro de los detalles que hubo. Pues bueno, se anunció un miembro más del Salón de la Fama de AAA. Perdón. ¿Quién es el nuevo miembro? Pues ni más ni menos que el mejor Rudo Vibe Extreme Triple L. Creo que a mí no me sale también. Abismo Negro. Yeah. Nuevo miembro del Salón de la Fama de AAA. Chale, se tardaron. Sí, se tardaron un poquito, Sí, un poquito. Unos cuantos años, ¿no crees? Sí, creo que lo debieron de haber exaltado luego. Pero bueno, cosas de la empresa. Me alegra que hayan hecho este bueno, este homenaje, esta postulación, o mejor dicho, esta concretación de lo que es mantener a uno de los grandes luchadores de triple, no solamente de triple A, la verdad, de los mejores luchadores que en los que últimos se ha habido, años. Claro, en los últimos años, que ha sido Abismo Negro, que ha sido un gran rudo, que lo conocimos también como técnico, que lo conocimos en una faceta luchística muy, muy distinta a la que terminó. No había sobresalido tanto. Yo creo que el tener máscara y el poderse sentir en otro mundo con este personaje de Abismo Negro lo hizo ser el luchador que fue, que hasta la fecha no habrá un lugar que pueda pueda llenar otro personaje así, ¿no? Sí. Y felicidades. Bueno, también estuvo en este homenaje la familia de Abismo Negro, sí, junto con sus hijos, su esposa y su... Pero ojalá también les hayan pasado un chequecito, ¿no? Por ahí. Digo. Bueno, a ver. Digo. A ver. No creo, la verdad. No sé, a siendo ver. Siendo sincero, pero mínimo. No sé si hay un premio aparte de... Una remuneración ahí después de que el señor... Digo, no tuvo un deceso muy... Ningún deceso es grato, ¿no? Exacto. Pero eso de perderse entre las selvas después de bajarte del camión y... Que aún es una historia que no se ha concretado. Ya déjame te digo que es una interrogante el hecho de que realmente qué fue lo que pasó con Abismo Negro. Pero yo creo que ese es tema de otro eso día. Es otro. Lo haremos y eso en no importa, historias encavernadas. Esa ya será. Eso es otra cosa. Esa ya serán historias encavernadas. Pero es otra cosa. Será un link más para la página. Y bueno, antes de ir al corte, nada más repasamos lo que fue la lucha inicial. Estamos yéndonos así en desorden. ¿Lo de las Apache? No, nada más fue un Apache, nada más fue lucha de relevos atómicos, Apache. Triple A, Fabi Apache, El Elegido, Dinastía y Pimpinela Escarlata, contra Taya, Silver King, Mini Abismo Negro y Mamba, que bueno, los técnicos se llevaron la victoria. Y ahí el detalle, que Silver King volvió a luchar enmascarado en el DF. Está bien. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Tierra de nadie. Y a pesar de que, bueno... Oye, pregunta, y por ejemplo, ¿no se pone que el consejo... perdón. ¿La comisión? La comisión de Box y Lucha no tendría que intervenir o... Al estar dentro de una empresa, la empresa decide si lo haces o no. Me imagino que, ¿sabes qué han de haber hecho? Al momento de... Y que lo pasaron en la transmisión, al momento de mandarle la programación a la comisión, me imagino que lo pusieron como Silver Cain. Que bajo ese personaje sí puede luchar enmascarado. Pero aquí inclusive lo anunciaron e inclusive en el cartel viene presentado como Silver King, no Silver Cain. Entonces ese detallito, ¿no? Nada más esa cuestión. Cuestión te digo, si tú lo planteabas hace dos semanas, ¿no? Ajá, si Wagner perdía la máscara, pues, ahí está, ¿no? Sí. Ahí está, Silver King lo está haciendo. Porque lo que quieran. Y que la verdad, bueno, en general esta lucha fue buena, fue de las mejorcitas de la noche. Obviamente no alcanzó el nivel de la de Blue Demon y el Mesías, pero fue buena en general. Y la verdad, abrió muy bien la noche. Fue de subida por aquí y en la lucha de los Psycho Circus se vino para abajo todo. Pero bueno, sí, seguimos. No, nos vamos a un corte. Es que estoy haciendo aquí mis cálculos de tiempo. No, mejor vamos a un corte y regresamos. Estamos en la cavernaria. Ya vamos a terminar. Nos falta un bloque, más falta un bloque. Bueno, vamos. vamos y venimos. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive. Historias encavernadas próximamente. A ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me... La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ya regresamos, nuestro último bloque de este programa dedicado a Triple Manía 21. Nada más antes de ir con la lucha estelar, vamos a comentar rápido lo que fue la lucha por el campeonato de parejas que quedó vacante. Recordando que estuvieron por ahí los Mexican Power, Drago, Fénix, Psicosis y Daga, los mamitos Angélico y Jack Evans. Y los finalistas de ese encuentro fueron los mamitos, estos luchadores puertorriqueños que fueron los segundos eliminados, además como dato. Y bueno, al final los Mexican Powers se enfrentarían a Drago y a Fénix. Y al final los Mexican Powers se quedarían con el campeonato de parejas de AAA que fue entregado por el vampiro canadiense. Que salió y armó la bronca con Conan y que tú... Se dijeron de cosas, estuvo bueno, fíjate, ¿eh? Fíjate que esto ahora sí que me suena y se vio... Ay, perdón. Fueron buenos todo lo que se vio en esta lucha, la verdad, ¿eh? Sí, estuvo chido. Todo muy chido, a pesar de que eran como 10 luchadores. Sí, 10 luchadores los que estaban en el cuadrilátero, pero todo muy bien. Hicieron bien su chamba. Todo muy bien. Ahora regresando, ahora sí que yo comento lo de lo sucedido, ¿no? Ajá. Sale primeramente el vampiro canadiense, un luchador de trayectoria, un luchador que vino de Canadá a México y se quedó en México. Sí, oye, me sorprende que tantos años en México y todavía tenga la sierra. Sí, que no, claro. Sí, oye, tantos años ya y que no se te quite la sierra. Memelas y tantas semitas y ahora resulta que todavía tienes más. Pero bueno, es parte de su personaje, no dudo que también sea algo de eso. O bueno, quién sabe, en fin. Y Marco Corleone se me hace como que el vampiro canadiense de hoy en día, del siglo XXI. Pero bueno, es otra historia. El caso es que este cuate llega de Canadá, viene a México, hizo, créanme que fue uno de mis luchadores favoritos. Uh-huh. Fue en su momento lo que hoy en día es La Parca, que ese era un artículo publicitario de mayor influencia en la lucha libre mexicana. Uh-huh. El vampiro canadiense, había innumerables artículos de este cuate, y recuerdo mucho unos muñecotes que todavía siguen. Uh-huh. Unos muñecotes medio chonchot, ya saben todos aquí, bien mameis. Y era de vampiro canadiense, ¿no? Y todavía hasta con la sangre así en los tipo colmillitos para que era el vampiro canadiense. Bueno, uh-huh. Este cuate siempre tuvo la rivalidad con Conan. Fueron de la misma época, casi de la misma escuela. Sí. Entonces, Conan nunca le perdonó el hecho de que vampiro, pues por lo regular se la partía al Conan. Por lo regular siempre salía perdiendo Conan. Claro que Conan tuvo sus revanchas, pero no tantas como lo que fue vampiro canadiense. Ahora, hoy en día, en Triplemanía número 21, me recordaron todas esas luchas y todas esas rencillas que quedaron pendientes, ¿no? Uh-huh. Que por desgracia Conan, pues ya no pudo seguir luchísticamente por la enfermedad que le... Le hicieron un trasplante, creo. Exactamente, le hicieron un trasplante y esto minoró su lucha, uh-huh. ¿No? Ya no luchaba, ya se quedaba atrás de las cuerdas, era como que el cobarde del cuadrilátero. No, bueno, y desesperaba a todos porque nada más los picaba. Ah, sí, claro. Pero no se metía a romperles el queso. Sí, no, y fue más o menos lo que pasó el domingo, casi. Fíjate, o sea, que no salió Conan lejos, ¿no?, a interrumpir mientras entregaban el cinturón. Claro. Que y esa lucha de come tortillas, come nopales y esa lucha de viejitos está buena. Bueno, sí. O sea, está interesante, está chusca. Bueno, yo la veo así como que medio graciosa. Uh-huh. ¿Cuántos años? Uh-huh. Y siguen con la misma cantaleta. Sí, que Conan dijo a principios de este año que todavía quería una o dos luchas más antes de retirarse. Pues ahí está. ¿Ah, no, ya estaba retirado? No, dijo que todavía quería un año más de lucha libre. Pero antes de retirarse. Si ni siquiera ha luchado. Por eso te digo, una lucha más quiere. Ah. Bueno, una lucha más. Pero bueno, ahí se armó el intercambio de palabras, chido. El intercambio de groserías, ya saben que... Que tu mamá. Oye, que... Y por ejemplo, hablando de los fetiches, o mejor dicho, de los fregaderitas de lucha libre, uh-huh. ¿Cuándo has visto una del Conan? ¿Qué? ¿Una lucha? No. ¿Qué? Un muñequito, un. Cuando empezó AAA, acuérdate que sacaron una línea de muñecos. Conan, que... pero Conan sin máscara. No, sin máscara tenía la línea de muñecos. Sí, ¿Conan? Sí, era verde con amarillo. ¿De verdad? Es verde con amarillo. Yo nunca lo vi. Sí, no, yo nunca lo tuve tampoco, pero sí existe. Recuerdo que de esa línea salió el Hijo del Santo, Rey Misterio, Heavy Metal. Hasta el Tirantes tenía su figura. ¿Quién más tenía? Blue Panther también andaba por ahí en esa línea. 100 Caras. Sí, fueron varios los luchadores. ¿Y dentro de ahí estaba Conan? Ahí estaba Conan. Era verde con amarillo. La verdad yo no recuerdo nada. Sí. Pero bueno, eso fue en cuanto al campeonato de parejas y lo que fue la lucha de leyendas. La Parca, Octagón, Electroshock y Dr. Wagner Jr. se enfrentaron a Universo 2000, Máscara Año 2000, Canek y Villano Cuarto. Esta lucha fue mala también, la verdad. Y de, creo que más por... A pesar de los luchadores que acaba de mencionar Paquito... Fue mala, en serio. Se me hizo... No sé, hubo así como que... Se armó la rebambarama. O bueno, se armó la campa luego, luego. No pudimos ver... mano a mano, de cierta forma... por ejemplo, todos esperaban a Wagner contra Canek. No pasó nada ahí, no pasó mucho. Nada más este Canek se le puso al tiro... Ay, perdón. Se le puso al tiro a Wagner con la máscara, que te la quito, que no sé qué. Que inclusive salió Dorian Roldán con una silla y que... Ese güey que tenía que ver ahí. Exacto, era como que en la lucha que menos tenía... Sí. Te lo hubiera pasado en la de Heavy Metal, en las primeras luchas. Ajá, exacto, por ejemplo... En la de los... En la de los en la del Jeff Jarrett, ajá, creo que tenía más claro, peso supuesto, ahí. Con los Psycho Clown. Exacto. Ahí tuvo que haber salido ese cuate a hacer lo que quería, lo que quisiera. Ajá, exacto, entonces se metió y le andaba diciendo, que sí, quítale la máscara, que... Y que bueno, al final el resultado influye la presencia de Dorian, porque Dorian le está diciendo a Universo 2000 que le meta un sillazo a quien fue a Wagner, pero no quiere, le mete una cachetada a Dorian y... ¿Quién fue? Llega Electroshock. Llega Tejano. No llega el Tejano. Me equivoqué, Dorian le mete una cachetada a Universo 2000, se sube Electroshock y le aplica algo así como el stunner de Steve Austin y ahí queda tirado y Dr. Wagner aprovecha y le hace su Wagner Driver y ahí queda, ¿no? Ganaron los técnicos esta lucha de leyendas bastante, bastante malita. Prometía más, porque inclusive... El nombre lo dice, ¿no? Lucha de leyendas. Ah, inclusive recordar que esta lucha se pactó porque la Parca le fue a echar bronca a Villano Cuarto. Casi ni se vio nada de Villano Cuarto contra la Parca, fue muy poco. Sí, lo poco que se vio fue que Villano Cuarto le rompió la máscara a la Parca. Entonces fue así. Wow, no, o sea, dejó mucho... Se elevó mucho la expectativa y dejó mucho que desear. Entonces, fue malita en general, pero bueno, los técnicos... Lo siento por Canek. Lo siento también por lo que es Octagón y Universo. Sí, no, en general fue un tanto mala. Digo, esa noche. Cualquier cosa, por Dios, ¿no? Sí, pero... o sea, una clásica campal de sí, Triple A, sí, si lo quieras. Claro. Y bueno, lo que fue la lucha estelar... Definitivamente creo que esta fue la lucha más mala. de todo el cartel. Todo, bueno, no todo el mundo se metió. Se metió Nicho el Millonario, se metió Daga. Por ahí andaba el Cuervo de Second del Cibernético, pero no hizo nada. Que inclusive le metieron un martinete y vas para afuera. Bien, Fue más lucha extrema que otra cosa. Eso fue lo que más me desagradó. Yo esperaba algo más, no clásico, pero que no se fuera tan allá, ¿no? Tan a lo extremo. Sí. Que metieron mesas, metieron las clásicas, estas tablas de madera que tienen ahí en AAA para que los azoten y todo eso. Y al final fue más eso, ¿no? Que, bueno, ahora vamos a ver cómo azotaron a Nicho el Millonario. Vemos cómo le metieron el martinete a Cuervo. Vemos cómo le metieron el... Azotaron a Daga con una mesa. Y eso de azotarlo es así como que muy... Lo digo muy... ¿cómo decir? Muy entre comillas. Porque nada más lo aventaron y Daga cayó sobre una mesa, pero de pie. Pero bueno, y así como que la verdad fue mala. Yo esperaba más, por eso lo digo que es mala. Yo esperaba más de esta lucha. Esperaba algo más aguerrido. No duró ni siquiera... media hora, fueron 20 minutos a lo mucho lo que duró este encuentro. Esperaba más, insisto, de esta rivalidad que sí se manejó bien. Sí, todo muy bueno. Lo programaron muy bien para que siguiera creciendo la expectativa y todo, pero al final lo que entregaron los luchadores... No, no fue lo esperado, ¿no? No, fue más lucha extrema, insisto, y si hubieran hecho algo más y dirían, pues que... Si lo hubieran programado de cierta forma como una lucha en jaula una lucha en jaula electrificada y con mesas y todo, pues va, ¿no? Pero era cabellera contra cabellera, entonces me imagino algo más clásico. Sí. No, digo, pero ya sé que es AAA, no podía esperar otra cosa, pero Tenía altas expectativas para esta lucha en Cristo. Desgraciadamente no fue esa. Desgraciadamente no. Fíjate que hasta eso yo creo que esta lucha de cabellera contra cabellera lo hubiera puesto en el lugar del campeonato latinoamericano. Este del campeonato latinoamericano lo hubiera puesto en como lucha final, dejando sí. Sí, claro. Dejando lo que fue la lucha de leyendas ahí donde está, porque se supone que iba a ser buena. Ajá. Y subiendo hasta eso la de Tejano Junior contra Heavy Metal. Sí, obviamente. Sí. Pero insisto, coincido contigo en eso. Pero insisto, generaron mucha expectativa. Y al final ese encuentro creo que fue de los que más decepcionó. Si es más que imagínate, ¿no? Insisto, no vimos nada así que ya veo. Ya sé que estos luchadores no son para esto. Al menos en AAA ya sé que no puedes esperar. Fíjate que hasta eso, esto, mejor dicho, Perro Aguayo sí. De cierta forma, ¿no? El hijo de Perro Aguayo sí. Es más, hasta esto se me ocurre ahorita. Imagínate una lucha con estos personajes que tuvimos en Triple Manía número 21. Canek, Blue Demon Jr. enfrentando al hijo del Perro Aguayo contra el Mesías. Bueno, mejor dicho, y el Mesías. Haciendo equipo. Podría ser, ¿no? Cualquiera, pero... o hazle una variante, Canek y el Mesías, con el perro, con el hijo del perro y Blue Demon. Uh-huh. Sí, no. Suena bien. Pero... eso hubiera estado muy, muy chida. Claro, ya sé que no iba a pasar, es casi lógico que fuera a pasar, pero o sea, por favor, hagan un poquito más de lucha, ¿no? Sí, exacto. Nada más eso se les pide. Sí, no, y deja tú que también el hecho de que si Nicho el Millonario y Daga intervinieran en la lucha... también le vino a dar en la torre. Si lo ves desde el punto de vista del aficionado de hueso colorado a la lucha libre, el perro no ganó limpio. El cibernético siempre estuvo en desventaja. Pero bueno, a la mera hora eso no importa tanto en AAA, se recuperan y todo lo que quieran, ¿no? Pero para mí eso en cuestión de espectáculo le quita calidad. Claro. La verdad, le quita atractivo a la lucha. Ya la veía venir de cierta forma siendo AAA, pero bueno. Al final... Si te has dado cuenta, en estos 2 años de la cavernaria, hemos tenido... año y medio, déjalo en año y medio. Bueno, en estas 2 triplemanías que hemos pasado en la cavernaria, ajá, hemos tenido antes de triplemanía la esperanza... Ajá. De que no suceda lo de la anterior. Sí, que son estas intervenciones, que nos den estas telenovelas, que de pronto nos den un buen cartel y que ese cartel, aunque sea bueno, realmente hagan esas buenas luchas. Uh-huh. Sí, no, aquí al final, bueno, nada más no comentar el resultado, no. El Perro Aguayo rapó al cibernético, pero insisto, fue muy mal el encuentro. Pues sí, a lo mejor el cibernético y el perro terminaron sangrados, todo lo que quieran. Pero eso no quiere decir que haya sido algo de calidad. No, exacto. ¿Estamos de acuerdo? No, se azotaron contra mesas, se pegaron en la frente. Y... sangraron. Sí, oye, que en la cuestión del manejo de la sangre, ahí sí habría que tener cuidado. AAA tendría que tener cuidado con eso. No digo que el cibernético o el perro Aguayo tengan alguna enfermedad o algo así. Pero nada más recordando el caso de Abdullah the Butcher, que este luchador, bueno, muchos no lo confirman, pero bueno, dicen que tiene hepatitis C. ¿Sí es hepatitis C? Sí. Bueno, es que hay A, B y C. Bueno, la peor hepatitis que puedes tener. Y el problema es que este luchador pelea así y ha contagiado a varios luchadores. Al menos a un luchador sí ya le detectaron hepatitis de este tipo, porque les abre la frente y él también sangra por lo general en sus encuentros, o bueno, lo hacen sangrar y así le contagia, claro, la hepatitis a uno, ¿no? Entonces, nada más en ese manejo de la sangre, como que ya sé que es así como que criticamos a la WWE por eso, que detienen un encuentro si hay sangre, pero aquí, por ejemplo, el perro güey estaba agarrando la sangre del cibernético y la mía y yo. Es interesante, ¿no? Yo creo que... Y así, creo que Paquito ha tomado un punto curioso. A lo mejor muchos no nos habíamos dado cuenta. ¿Por qué? Porque sabemos que es un espectáculo, porque sabemos que es algo que... es parte, ¿no? Exacto, que es parte de... Sin embargo, estaría correcto el hecho de que, a ver, ¿cuántos luchadores tengo? Tantos, no me interesa. Tal día se me presentan y se van a hacer estudios. Uh-huh. Lo que sea, lo que no sea, va a ser anónimo, punto. Uh-huh. O sea, esa privacidad... perdón, va, perdón. Síguete. Esa privacidad no la vamos a soltar ni nada. Ajá. El punto es que si vamos a tener lucha, la vamos a tener con las mejores reglas, normas y demás estrictas. Eso sí, estaría bien, eso estaría, y eso debería ser por parte... Me por parte sí de Box y Lucha. Sí, me imagino que sí lo tiene, ¿no? Pero... No, es, pero... Nada más esa cuestión de que los dos tenían una herida expuesta y así como que... Y me dio... Sí me acordé de ese caso y sí me dio ciertas ansias. Y si te pone a pensar. No, ignoro cómo sea la cuestión de contagios. Espero que por lamer sangre no te contagies de algo, espero. No sé. No sé, o sea, lo quiero dejar así como que en puntos suspensivos. Espero que no, pero sí me dio bastantes ansias. Que el perro guayo hiciera eso, ¿no? Que agarrara la sangre del cibernético y la lamiera y todo eso, ¿no? Pero bueno, esas cosas. O le de haber preguntado, oye, güey, tranquilo, ¿todo bueno, bien? Bueno, por eso digo, ignoro si esa sea una forma de contagio, ¿no? Sí, y claro, espero que no. De todas formas. Pero de todas maneras, creo que sí, los luchadores y las empresas tienen que tener cuidado en ese sentido. O sea, no estoy en contra de que, pues bueno, va a correr sangre y le hagan como en la WWE, ¿no? Que detengan todo para que deje de sangrar el luchador, pero nada más esa cuestión, ¿no? De, pues oye, el manejo de la sangre, que inclusive los referees también terminaron embarrados de sangre, pero nada más en la cuestión de la playera. Pero bueno, eso fue Triple Manía 21 en general, un evento, te podría decir que más o menos, esos detallitos, la cuestión técnica va a ese punto y aparte, pero la cuestión de la lucha libre, que es lo que nos interesa a nosotros, pues sí, sí hubo encuentros que en general dejaron muchas cosas que desear. Claro. En cierta parte no sé si fue cuestión del sonido o qué onda, o en la mayor parte del evento el público sí estaba muy callado, entonces no sé si sea reflejo de... Y que había gente, ¿eh? Sí estaba lleno y todo, se llenó, claro. Sí fue cuestión del audio o qué cosa, pero sí, eso me desconcertó un poquito, que pues bueno, somos público mexicano y no nos callamos para nada en las luchas, ¿no? Siempre estamos gritando cosas y cosas. Los toros parece que estaban viendo qué cosa. Exactamente, ¿no? Esa cuestión me desconcertó un poquito, pero en general fue un evento más o menos, vamos a dejarlo en regular. No, en regular, claro. A como lo habían vendido, pues en general sí dejó mucho que desear, a como lo habían vendido, pero ya siendo objetivos, regular el evento. Exactamente, y pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, sí nos extendimos mucho pero tomamos todas las luchas, sí, en todas las luchas, destacamos algunas, pero bueno, eso fue todo por esta semana, muchas gracias por habernos acompañado, ya saben, los esperamos el próximo jueves, al momento en que subamos esta grabación, pero bueno. Yo me despido, soy Francisco Arreola, muchas gracias por escucharnos. Omar, ¿algo que quieras agregar? Nada, de igual forma, solamente agradecerles y que no olviden visitar www.lacavernaria.com. Lunes, miércoles y viernes, perdón, están las mejores notas de, bueno, no de la voz, sino del pensamiento y de la buena crítica que hace Francisco Arreola, Paquito. No olviden también visitar y darle like a lo que es la página en Facebook. Cualquier comentario, por favor, háganoslo saber. Realmente créanme que lo más importante es y nos interesa el hecho de saber qué es lo que a ustedes les gustaría y qué no les gusta de lo que es la cavernaria, ¿no? Entonces es algo que a nosotros nos deja mucho, nos aporta y nos enriquece de todas las formas. ¿Estamos de acuerdo, mi Paquito? Sí, exactamente. Así que no olviden, lunes, miércoles y viernes en www.lacavernaria.com. Y bueno, hasta la siguiente emisión, la siguiente semanita. Estamos por aquí. Muchísimas gracias. Mi nombre es Omar Dávila. Pásenla bonito. Tápense o destápense como quieran. En salgan fin. Con paraguas. Sacan o aguas con el paraguas. ¡Nos vemos! ¿Qué? Muchísimas gracias. La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lomo. Es que ya no saben, mi hermano. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura.